Pues saludos a todos, bienvenidos a La Isla de Encanta. Estamos en nuestro programa número 365 y hoy volveremos a darle un buen repaso al Nevermind de Nirvana. Quienes escucharais nuestro programa de la semana pasada ya sabéis que hemos pedido a una serie de amigos del programa que grabaran versiones de este disco icónico, pues para compartirlas con todas vosotros, su punto de vista, su visión sobre estas 12 canciones que sin duda hace 20 años empezaron a marcar época. Pues buenas lo que toque y bienvenidos, como decía César, a La Isla de Encanta en este programa 365, Obtenerse Poetas. Sabemos que el pareado es libre. Y nada, agradecer a todos los que han escuchado La Cara A, que ha sido un nutrido grupo de personas, y a todos los que la han puesto por ahí en radios y demás. Recordaros que todo esto viene a cuento del vigésimo aniversario de Nevermind y también pues de las reediciones deluxe y especiales que ya están disponibles. De hecho, estamos escuchando una toma maquetera de In Bloom, una de las mejores canciones incluidas en este Nevermind, que ahora sí empezamos a repasar. Luego ya haremos las debidas presentaciones, pero nos vamos a meter ya a cuchillo con las canciones que nuestros amigos han grabado para todos vosotros. Empezamos la cara B, pues por el principio, con Territorial Pissings, por cortesía de JF Sebastián. Marcando territorio. Gotta find a way to find a way. Yo aplaudo, ¿eh? Vosotros mismos. Vosotros veréis lo que hacéis. Bueno, Territorial Brutal. Piscines, JF Sebastián, desde Madrid, son los encargados de abrir esta cara B de Nevermind, aquí en la Isla de Encanta. Están con nosotros Chris. Hola, Chris. ¿Qué tal? Arrímate al micro, joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, encantados de teneros aquí. De nuevo está también con nosotros Javi. Buenas. Ángela. Buenas. Hola. Tebo. Tobe. Si es que es lo que tiene. Me ha gustado. Pues Tebo también tiene su rollo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tobe, disculpa, ha sido un día muy duro. Encantado y te tendrás que acercar al micro vale, para recordarme pues eso, este tipo de cosas. Está también con nosotros Josephine de What Beans. Hola. Hola. Y están también Miguel y Juan de Nothing. Muy Hola. Buenas. Ahí a la limón, joder. Pues así de a gusto, Julito. ¿Qué quieres que te diga? Estamos mejor que en brazos. Sí, señor. Luego iremos conversando con todos ellos y también con algunos de los músicos que no viven aquí en Los Madriles, pero que van a comentarnos la jugada a través de la línea telefónica. Pero vamos a preguntarles primero a los JF cómo lo han conseguido, pues eso, llevarse una canción que es de puro punk rock, es la canción más dura, más aguerrida de Nevermind, pues a este territorio, porque además, Chris, lo puedes contar, ya no quedaban opciones, era la única que quedaba. Sí, nos disteis esta y dije, pises territoriales, funciona. No puede ser malo. No puede ser malo. Y luego que es no sé, una perfecta canción pop de tres acordes todo el rato, y como muy sencillo, y se podrían haber hecho miles de cosas diferentes, supongo que con el resto de las otras canciones también, porque es muy un pop muy guay, muy sencillo. Y nada, la escuché y, como te decía antes, solo les dije, vamos a hacerla toda hostia, pero con muchas voces. Y generalmente soy el que da más el coñazo y el que se pone más a... No, pero es que te he escrito una línea de chelo para que... Pues en este solo dije esto y salió mejor así, que me estoy planteando para un futuro cambiar las formas de trabajar. La verdad es que funciona, ¿eh? Funciona. La movida, lo comentábamos antes abajo, es que como ya tenéis el nuevo disco terminado, pues ya para el próximo, lo de este claro, nuevo libro sí, de instrucciones. Sí, cierto. Sí, sí. No, estuvo muy bien. Por cierto, también no estaría de más que comentarais también cómo habéis grabado la canción, porque habéis hecho artesanía, vaya. Artesanía, pues lo voy a... Primero empezó Javi, así que le dejo a Javi que... Cuenta, Javi. Hizo. Pues la batería la grabé yo solo con un ordenador y dos micros en el local. Uh-huh. Con un par, que se suele ¿Cómo decir. Pusiste los micros? Con un par de micros. Un par de micros, uno de bombo y otro ahí en ambiente, ya está. Y luego la verdad es que a Manuel Cabezalí, que la ha mezclado y ha masterizado, tuvo que hacer virguerías para que la batería sonara como Dios manda, pero bueno. Es lo que tiene. Y luego el resto pues se grabó en casa, todo lo que es bajo, chelo, voces, guitarras y tal. Todo casero. Incluso el vídeo. Incluso el vídeo, ¿verdad? Video, brutal. En casa, brutal. En la casa y brutal. Y en la acera de enfrente. Vamos a hacerlo en un chino, pero no nos dejó el chino. Es verdad, lo intentamos en el chino de enfrente, pero nos miró con mala cara. No como cuando le pido cervezas, que. Es otra. Eso está más predispuesto. Pero nos dijo que no hubiese sido muy simpático. Habría sido gracioso en el chino. Yo, después de ver esos 30 segundos que habéis puesto ahí en el YouTube. Os pido que saquéis ya la versión extendida, claro. Por favor. El chino, vamos a negociar con el chino y vamos a terminar. Bueno, habéis hecho Territorial Piscines, la primera versión después de un disco de versiones y después de jurar y perjurar que nunca más. Claro, claro. En el 2010 ya dije que no íbamos a grabar más versiones. Y mira, toda la boca. Sí, ya nos habíamos quitado como todo ese antojo de grabar todas las canciones que te han gustado, ¿no? O que tenían cabida en ese Ten Covers. Y la verdad es que siempre me ha gustado hacer versiones, pero ya no tenía ninguna excusa. Así que cuando recibí la llamada vuestra, fue un placer. Fue cuestión de dos horas. Yo me acuerdo que fui yo el artífice de la llamada y fue plantearlo un poco frío, decir. Pues no sé, pues es que me pillas aquí en la playa poniendo la sombrilla. Me estás jodiendo la vida. Territorial Piscines, ¿qué me estás contando? Con la de cosas que tengo que hacer esta tarde. Pero nada, fue cuestión seguramente de escucharla, ¿no? Y de que tienes mucha labia, sí. ¿Qué va? Tiene un peligro el nene. No hay verborrea que valga. No, la escuché porque no, o sea, cuando me lo dijiste no la tenía así en la mente, no, ni la melodía. Entonces la escuché rápidamente y... Y dije, sí, sí, claro. Y ahí está el resultado. La mejor opción de todas. No, también uno intenta empatizar con lo que te toca, con lo que te han pedido, ¿no? Di que sí. Sí, señor. Pues os lo agradecemos, de verdad y de corazón. Nos lo hemos pasado genial. Y pues nada, que ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester. Cuando tengáis ya preparado ahí en la rampa de lanzamiento el nuevo disco, nos pegáis un toque y seguimos charlando todo el rato. Hecho. Dale. Y no mováis de aquí porque hay más canciones, hay más repaso a Nevermind, ¿verdad, Julito? Sí, señor. Desde Granada nos ha venido otra de las versiones de este Nevermind. Sí, seguimos con el orden de esta cara B. Nos vamos a escuchar el Drain You a cargo de Lori Meyers. Así suena Drain You por cortesía de Lori Meyers. ¿Qué os ha parecido? Fantástica, muy chula. Tampoco es una canción pues fácil de sacar de su contexto y menos llevarlo a este territorio, ¿no? No sé cómo lo veis. Arrimarse al micro y contadme. Por la gloria, que es que el Noni no se pone al teléfono. Es por ir comentando la jugada, ¿sabes? Pues lo estábamos hablando ahora. Supongo que todo es difícil cuando haces una versión de una canción tan mítica, de un disco tan mítico, que se ha oído tanto y que tiene tantos fans, ¿no? Ahora estamos hablando que si la canción original es rápida, pues hacerla lenta, como para el cambio, ¿no? El contraste, no sé cómo lo veis vosotros, o hacer el ejercicio al revés. Esta, desde luego, es una... Hombre, se puede intentar apostar por las dos. Sí, pero es complicado, sí que es complicado. De hecho, yo creo que es más complicado realmente, o sea, como habéis hecho vosotros, mantener el tempo y hacer una versión de ello, no sé, ¿sabes? O sea, lo fácil, cambiar, digamos, la instrumentación. Una lenta la pones un ritmo punk y ya está, ¿sabes? Digamos que eso es lo más... Vosotros sí que se nota ese trabajo, vaya. Drain You es una de las canciones incluidas en esta cara B de Nirvana que estamos repasando. Nos ha llegado esta mañana. Ayer Lori Meyers estaban tocando en las fiestas del Pilar de Zaragoza y acaban de terminar de grabar esta canción, que por contaros, pues la han grabado de forma casera, pero con Pro Tools, y han hecho, la verdad es que han hecho un estupendo apaño. Suena cañón, en eso sí, creo que estamos bastante de acuerdo. Está muy bien. Y estamos intentando dar con Noni, pero se nos está poniendo la cosa complicada, ¿no, Julito? Sí. Está apagado fuera de cobertura en este momento. Ah, la señora esa que nunca descansa. Bueno, pues lo seguiremos intentando y lo que vamos a hacer es escuchar otra de las canciones que tenemos por aquí, ¿no, Julito? Sí, esta es Longer Art. No. ¿Cuál es? Sí, Longer Art, sí. Long Chat. Es que mi inglés sigue siendo de CCC. Sí. No vamos aquí a disimular. O Longer Art, o Long Chat. La verdad es que mi inglés tampoco es para tirar cohetes. Long Chat. Pues así, tal cual. Escuchamos Long Chat. Esta es la versión que han grabado para todos vosotros, Boat Bean. Pues ahí queda eso. Yo creo que la cosa se merece un aplauso. No me vengáis a hablar con historias, por favor. Muy bien. Esto es el Launchat a cargo de Boatbean. Está con nosotros Josephine y Julio está intentando también contactar con Aurora. Josephine, estarás contenta, ¿eh? Sí. Os ha quedado estupenda. La verdad es que también la habéis llevado ahí a un territorio pues casi desconocido, ¿no? Sí, queríamos hacer algo muy distinto a la versión original, sin cambiarla demasiado, porque nos encanta la canción. Así que ojalá que lo habíamos conseguido. Yo creo que sí. No sé cómo lo veis vosotros. Sin duda. Esta fue una de las canciones que primero llegó también y creo yo que también más nos sorprendió, sobre todo en esa primera tanda, ¿no, Julio? Más, sí, son de las canciones sorpresa, se puede decir. Todas están muy bien, todas tienen mucho arte, pero quizás las que salen un poco más de los parámetros habituales de los grupos, pues evidentemente las que más sorprende, y esta es una de las que se sale. Uh-huh. Antes, mientras sonaba, comentaba Javi que bueno, que le puede recordar por ese, supongo, por ser esa percusión arrastrada, ¿no? Y esa atmósfera un poco turbia, ¿no? A Portishead. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, es raro porque yo empezaba a escuchar Nirvana más o menos un poco antes de escuchar Portishead, pero más o menos en la misma época, así que es muy apto como combinar las dos influencias. Uh-huh. Yo creo. ¿Está por ahí Aurora, Julio? Debe estar. Vamos a ver. Hola, ¿qué soy? Está. Aurora. ¿Qué tal? ¿Dónde paras? Pues nada, ahora mismo estoy en Coruña. Anda. Qué jodida. Qué suertecita. Mal vives, ¿eh? Joder. No vivo mal, ¿no? Bueno, ese es Javi de JF Sebastián. Ah, hola, Javi. Hola, bonita, ¿qué tal? Muy bien. Oye, Aurora, no sé, ¿cómo se os ocurre pues transformar esta Launchat en otra cosa completamente distinta? Bueno, pues la idea era, bueno, supongo que ya lo ha explicado Josephine, pero bueno, cambiar un poco la idea, o sea, realmente hacer una versión de lo que es el tema y llevarlo a otros terrenos. Ahora estamos muy interesadas en todo lo que es la música electrónica, y entonces pues imagino que ido por ahí. Había que aprovechar ese filón, por lo menos. La verdad es que os ha quedado muy chula, Aurora, y os agradecemos que os hayáis animado a hacerla. Nos encantó, la verdad. No sé qué te quiere decir, Julito. No, que esta vez no os ha aplaudido como se merece esta versión de Nirvana por parte de la Boatbean, ¿no? Sí, sí, Julito. Sí. Lo que pasa es que esta prueba... Julio, para que lo oiga Aurora. Que si va a ser por aplausos, que no quede. No falte, joder. Julio, que está ahí al plato y a las tajadas, Aurora, que es que no puede ser. Somos hombres y dos cosas a la vez, imposible. Se nos escapa. Se nos van de las manos. Bueno, pues te vamos a dejar que sigas ahí, pues me imagino que, no sé, si trincándote unos albariños y dando cuenta de algún percebe o algún pulpo a feira, en fin. Percebes lo que sea. Y pulpos no, porque soy vegetariana, pero bueno. Ah, entre paz y paz, entonces. Las patatas. Es cierto. Pues unos grelos, hija. Lo que haya por ahí. Nada, muchas gracias. Y al albariño no dices nada, ¿no? No digo nada, pero sí, ahí entra. Menos mal que las uvas son del reino vegetal. Bueno, Aurora, que muchas gracias y que espero que nos veamos pronto. Sí, un vale. Prontito. De hecho, tocamos dentro de poquito, así que... Cuenta. Pues el día 27, ¿sí? En Rock Kitchen. Ajá. Tocaremos con la Habitación Roja. Ay, cricua. Muy bien, pues nada, 27 de octubre, acompañando a la Habitación Roja aquí en Los Madriles, en la sala Rock Kitchen. Entrada, me imagino que ya a la venta, no os decimos nada, ¿eh? O sea, vosotros mismos, no os lo perdáis. No pensamos repetirlo. Bueno, Aurora, maja, que vaya muy bien y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, gracias. Un beso, gracias. Chao. Bueno, habrá que ir a por otra, ¿no, Julito? Pues sí, además una de las más dinamiteras de todas las versiones que se han creado para este 20 aniversario. Ciertamente. Que rule, ¿no? Que rule. Esta canción se llama Stay Away y la han grabado de aquesta manera los madrileños Nothing. (Risa) Brutal. Sí, un aplauso, carayo. Rock and roll. Bueno, en estado puro, como diría el otro. Stay Away está pues tamizada por el poderoso filtro de Nothing. Están con nosotros Miguel y Juan. Alex no ha podido venir porque habría tenido que cruzar el Mediterráneo y... Sí, bueno, digamos que están pasándolo mal en una isla con un mojito en la mano y un sombrero de paja. Pobrecito. Acordándose de nosotros. No venir, sí, siente no venir. Lo siente de corazón muchísimo. De nosotros con ese sí, calorcito sí. Que hace por aquí, sí. Sí, sí, joder. Qué lagrimones tenía el pobre. Como madre cáscaros mía. De pipa. Qué mal lo pasemos, ¿eh? Qué mal lo pasemos. Bueno, Miguel, Juan, vaya por delante que... Pues eso, que muchas gracias, también. A vosotros es un placer formar parte de esto y, bueno, lo que estábamos comentando un poco es eso, que nos sentimos un poco avergonzados por no haber hecho, digamos, una versión tan al uso y tan currada como han hecho aquí todos los compañeros y demás, y lo nuestro ha sido casi más un homenaje y un tributo a, pues eso, a una banda que, como te dije alguna vez a ti por teléfono, hablando de todo esto, le debíamos mucho y nunca hemos hecho ninguna versión de ningún grupo, a excepción de una de los Clash en un festival que justo era para presentar la peli de Joe Strummer, pero nada grabado ni demás, y bueno, era un placer y es algo que le debíamos un poco al grupo que nos hizo un poco decir, oye, ¿qué coño? ¿Por qué no nos compramos unos instrumentos de mierda de segunda mano y empezamos a hacer un poco de ruido en un garaje y tal? Y bueno, pues ya te digo, fue más que un homenaje que una versión tan, tan elaborada como las que estamos oyendo, pero bueno, que nos sentimos súper orgullosos de estar y formar parte de todo esto. Un homenaje, dice. ¿Qué te parece? Y ahí quitándole hierro al asunto. Pues será un tributo, un homenaje y todo lo que vosotros queráis, pero os ha quedado cañón, Julito. O sea, brutalidad policial, total. Pero total. La verdad es que, efectivamente, quizás por vuestra orientación estilística y un poco la música que hacéis, pues sois de todo el elenco que ha participado en este homenaje a Nevermind los que más cerca podíais estar de la música de Nirvana. Pero ya te digo que eso ni resta mérito ni pegada a esta versión, que realmente suena fetén. Contadnos algún detalle de la grabación, por favor. Bueno, dale. Miguel, de hecho, fue la batería fue lo que más, digamos que las cadencias, los acentos, todo es lo que más hemos cambiado de la canción y demás, uh-huh. Y la estructura. Intentamos combinar un poco también, digamos, un sonido al cual somos, digamos, muy fans de Nirvana, y que no es cuestión, o sea, no es exactamente este disco, sino el que vendría después, que es In Utero, uh-huh. Y un poco más el sonido de sala, de habitación y de, pues, el señor Alvin y tal, y esto te puede contar un poco Miguel. Sí, eso, cuando lo estuvimos grabando ahí en Westline Studios, donde trabaja Juan, la suerte que tuvimos es eso, que tuvimos tiempo para poder jugar con la sala, poner micros más lejos, más cerca, para intentar buscar ese un poco el sonido de Nirvana de aquella época, claro. Uh-huh. Sí, porque, como bien decía Juan, lo que primero llama la atención de esta versión, no sé si estáis de acuerdo, es el trabajo que hay rítmicamente, ¿sabes? Ese cambio de patrón, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que a partir de ahí ya, aunque tú puedas pensar que es más homenaje o tributo, a partir de ahí ya quien la escuche ya está en otro sitio, está en otro lugar. Ya la canción ya es otra cosa, pienso, ¿eh? Bueno, digo, la primera vez que la escuché yo, por lo menos. Digamos eso, sí, la rítmica cambia un poco y ya te digo, la cadencia y los acentos y todo esto, pero bueno, y un poco, está un poco dividida en que llega un punto, digamos, en que a partir de ahí es una parte muy reconocible, redoble batería con bajo y tal, a partir de ahí intentamos ya ser fiel a la canción de ahí hasta el final, pero añadir un final, que es todo esto de Dios es gay y demás y gritado, con un final mucho más inútero, que es batería machacando y acoples de guitarra y demás y bueno, y puro infierno. Y ardiente infierno. Pues, qué caloraco. Sí, la verdad es que sí. No se va el anticiclón de la isla, tío, ni para tres tiros. Momento tropical. Antes comentaba, bueno, hace un momentito comentaba Juan que fue Nirvana un poco el grupo que a Nothing les animó, ¿no? A comprar instrumentos, a probar, ¿no? A ver qué tal se les daba eso de hacer canciones. No sé si en el caso de los presentes sucedió algo parecido o no tanto. A ver, contadnos. ¿No? Yo no. Pero porque estamos ya mayores. Yo lo que sí recuerdo es exactamente cuando escuché la primera canción de Nirvana, es sé dónde estaba y me acuerdo del sitio, me acuerdo del lugar, me acuerdo y eso sí que lo... ¿Y la sensación que tuviste? La sensación fue de decir, ¿quién pollas hace esto ahora mismo? Tráemele. Que lo quiero conocer. O sea, fue como decir, ¿quién? Y aparte me acuerdo que al principio no me quedé con el nombre, y era en Radio 3, y al segundo día ya me quedé con el nombre, con la canción, y dije, hostia, o sea, fue como un... Una iluminación. Como, sí, un golpe. No, de ahí, yo soy más de los Ramones, de... Pero fue un shock, sí. ¿Tú, Josephine, recuerdas la primera vez que escuchaste Nirvana? Sí, yo ya era fan de todos los grupos de grunge que existían en esta época, de Pearl Jam y Stone Temple Pilots y todos esos grupos. Me parecía Nirvana igual de buenos, pero no mejor. Y yo creo que el hecho de que murió Kurt Cobain ha hecho un leyenda de este grupo. Pero obviamente sí, también era un grupo muy importante porque cambió el estilo, o sea, hizo el estilo suyo. Uh-huh. El grunge. Te ha gustado oírla hablar, ¿eh? Que hay efecto grunge, dice esas cosas. Yo sería incapaz nunca de locurar unos sonidos como esos. Nosotros, pues eso, con nuestro inglés mesetario, Julio, ya se sabe. Y que no nos falte, al menos. Y que no vaya faltando. ¿Algún testimonio más, alguna confesión más sobre vuestra primera vez nirvanera? Por aquí. Hombre, yo lo que iba a confesar es que quizá Dave Grohl tenga la culpa de que yo toque la batería, porque... Amigo. Yo de pequeño jugaba mucho con palillos y con tambores de los típicos de jabón, de lavadora y tal. ¿Bote de Colón? Sí, el bote de Colón, de Dixon y esas cosas. Pero lo dejé cuando era crío y yo creo que fue cuando, la primera vez que vi el vídeo de Smells Like Teen Spirit que vi a Dave Grohl y dije, yo quiero hacer eso. Normal. Luego estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Josephine, cuando murió Dave Grohl se... O sea, no, Dave Grohl, perdón. Que está haciendo billetes ahí con su Foo Fighters. Es el batería de Foo Fighters. Pero sí, yo creo que tiene la culpa Dave Grohl de que yo esté tocando la batería hoy en día. Qué cabrón. Tú, Chris, decías que... Hijo de la gran chingada. Yo sin ánimo de empezar una conversación. Decías que tú ya eres un poco mayor para haber tenido la vocación con Nirvana, ¿no? Sí, porque me pilló, pues, no sé, 6 o 7 años después de empezar a tocar y de tener tus grupetes en el instituto y tal. Pero lo que sí que me gustaba y me sigue gustando y me parece fascinante y todavía lo que más me gusta de la música pop y meto al rock, al pop rock y todo dentro mientras... lo que me parece Nirvana es que era fabuloso escuchar canciones de 3 acordes o de 4, pero eran canciones muy sencillas, que todo era, ¿no?, sota, caballo, rey, que funcionaban y que es lo que a mí, por lo menos, desde el punto de vista de compositor, es lo que más me fascina, encontrar la máxima belleza en la sencillez, ¿no? O sea, sin, que tampoco es nada fácil, ¿eh? Yo creo que es lo más difícil, claro. Entonces, y todavía escuchas las canciones y suenan muy bien, muy potentes, sí. Y las cambias a cualquier... estilo, la tocas con una guitarra acústica, haces los acordes rasgados, haces la melodía de la voz y suenan muy bien, suenan... Sí, descarado. Nosotros nos hemos podido dar cuenta, ¿verdad, Julito, de lo bien que funcionan y de lo grandes que son estas canciones, por si nos quedaba alguna duda, precisamente poniendo en marcha estos programas, ¿no? Y así recibiendo las canciones, vuestras canciones, pues eso, cada una de su padre y de su madre, pero todas seguían funcionando. Y además, ¿de qué manera? Ya lo comentamos el martes pasado que, bueno, tropicalismo, los Duomo, que son los más, a lo mejor, extremos a la hora de llevarse la versión, la hicieron en portugués. Uh-huh. O sea, que da para mucho. El ukelele de Irene y todos los demás, que le han llevado siempre, ahora han arrimado el asco a su sardina. Uh-huh. Y la canción que vamos a escuchar a continuación, si la tienes ya preparada, Julio, la tengo. Es también otro ejemplo de cómo con muy pocos elementos realmente se puede hacer algo realmente grande y estupendo. Escuchamos On a Plane por cortesía de los sevillanos MAGA. Oh. I'll start this off without any words. I got so high I scratched till I bled. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? The finest day that I've ever had was when I learned to cry on command. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? I'm on a plane, I can complain. I'm on a plane. My mother died every night. It's safe to say, don't quote me on that. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? The black sheep go blackmailed again. Forgot to put on the zip code. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? ¡Aplausos, jóvenes! On a Plane, un décimo corte de Nevermind, pues versioneado aquí, en la isla de Encanta, en este caso por Maga, por los sevillanos Maga, cuyo cantante, guitarrista y lo que se tercie está seguramente al otro lado del hilo telefónico. Miguel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues estupendamente, a punto de salir a tomarme un vinito. A vuestra salud. ¿Cómo te lo montas, macho? Tú sí que sabes. Di que sí, que mañana es fiesta, ¿no? Exactamente, hombre. Hay que santificar. Ahí, aparte que ya que no llega el otoño, pues, habrá que aprovechar la calle. Hay que aprovechar, di que sí. Además, ahí en Sevilla sabéis cómo montároslo, en la Rúa, sí señor. Oye, Miguel, nada, que nos gustó mucho On a Plane desde el principio, ¿verdad, Julio? Sí, la verdad es que es una de las... Bueno, no puedo hacer tampoco distinciones entre las setas, pero no, a mí me ha molado. Ese toque de piano de fondo me ha llamado mucho la atención y la verdad es que se ha quedado, pues, excelente. Pues muchísimas gracias, tío. Nada, gracias a vosotros. La verdad es que fue todo entusiasmo el llamar a Miguel, decir, oye, que estamos, tenemos esto entre manos... Y nada, que si os apetece. Y dijo, claro que sí. No lo dudaste ni un segundo, Miguel. No, la verdad es que no, tío, porque, no sé, a mí Nirvana es un grupo que en su momento me pegó fuerte, ¿eh? Y yo recuerdo todavía allá por el, no sé, 92 fue, ¿no? Cuando salió, sí, el Nevermind, ¿no? Un poquito antes, 91. Pues recuerdo que había un amigo, un compañero del instituto, que se dedicaba a ir al Corte Inglés a chorar discos, ¿sabes? amigo. Eso es un amigo, hombre. Ese amigo vale millones. Claro, yo soy de un pueblo de Sevilla, ¿no? De Alcalá, y allí lógicamente no había tienda de discos ni nada. Y en esa época, pues la tienda que había los discos se compraban pues, en el Corte Inglés. Y entonces este tipo pues iba allí y tú le hacías unos encargos, iba con su listita, y se lo metía ahí en el pantalón y después de los cobraba a precio guapo, ¿sabes? Y yo recuerdo haberle encargado el Nevermind y vamos, tengo súper fresca la memoria de abrir el sobrecito del CD, tío, y flipar, vamos. Qué bueno. Bueno, en aquella época, pues todavía quedaban muchos años para que montaras Maga, pero estabais ya metidos en otros asuntos musicales, ¿no? Tú, por ejemplo, estabas a punto de montar Lone Spiral Dreaming, ¿no? Pues más o menos. Sí, efectivamente, el primer concierto de Lone Spiral Dreaming fue en febrero del 93, pues sí, yo en el 92, o sea, 91 estaba ya haciendo cosas con César, precisamente para que veas tú la historia como sí. Es, con el que he grabado esta versión de Nirvana. César, el teclista de Maga, era compañero de Lone Spiral Dreaming y bueno, y era otro de los que saboreó en primera línea la llegada de Nirvana y de todo el grunge y todo el rollo y bueno, sobre todo de este disco en particular que escuchamos hasta la saciedad en ese verano. Oye, y una cosa sobre vuestra versión en concreto. Antes de decidir que la montaríais con piano, cello y un poquito de percusión y voz, ¿hicisteis otra prueba o más o menos esta fue la primera idea? No, la idea original era hacer la cañera. Ajá. Porque además como ya te he comentado, acabamos de grabar un disco que sale ahora el 8 de noviembre. Y bueno, pues este disco es muy guitarrero, es bastante más para lo habitual en Maga, ¿no? Y sí. Veníamos con ese espíritu. Lo que pasa que en realidad se parecía demasiado a la versión original. Entonces dijimos, tío, pues joder, vamos a currarnos algo que sea un poco más experimental, o no sé, que diga algo, que sea una lectura diferente del tema, que para hacerlo igual que ellos, que no lo íbamos a lograr en la vida, pues preferimos optar por otro camino. Y César dijo, tío, ¿por qué no lo hacemos ahí con un piano, ahí en plan oscuro, darle un rollo más tétrico? Y bueno, llegué a su casa, lo grabamos en su casa, y él que tenía montada la pista de piano, y digo, joder, chapo, tío. Me puse a cantar encima y así fue, ahí quedó, es que... Lo hicimos en una mañana, después nos fuimos a tomar vino, tío. Para celebrarlo, coño. Veo que lo de tomar vino es uno de los deportes nacionales. Totalmente. Por allí, por esas latitudes. Bueno, oye, pues nada, Miguel, que muchas gracias por todo, que esperamos veros pronto a ti y a tus compadres por aquí para hablar de ese nuevo disco del cual ya he podido escuchar algunas canciones y la verdad es que está requete bien, requete chulo. Y nada, ya lo que te queda decir, Julito. Nada, que muchas gracias y no, iba a decir que precisamente imagino que hacer la versión no ha podido venir en mejor momento, porque ya tenéis estudio y preparando canciones para este nuevo disco, imagino que ha sido el mejor momento para grabarlo, ¿no? Sí, o para hacer la petición, vaya. En realidad nos ha venido de puta madre el hecho de que contéis a nosotros para participar, porque faltaría. No sabía que ibais a hacer esto y me encantó cuando me llamó César y me lo comentó, o sea que da igual, aunque no hubiéramos estado grabando ningún disco, hubiéramos participado igual. Se agradece Miguel, de verdad, de corazón, y nada, que esperamos veros pronto por aquí, por los madriles. Pues nada, te digo, a principios de noviembre andaremos por ahí de promo, así que seguro que nos pasamos por allí. Nada, os preparamos los mojitos y las hamacas en la playa para que no nos falte nada. Y esa cervecita que compramos allí en el bar. Es cierto, que tienen cervezas exóticas en el bar del Círculo. Sí. Ahí de la Selva Negra, o vaya usted a saber dónde. Sí. Muy bien, Miguel, pues nada, un abrazo muy fuerte y que disfruten mucho esta noche. Bueno, chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Venga, vosotros. Un abrazo fuerte, tío. Cuidado. Gracias. Bueno, pues también les ha quedado chula, a los Maga. El Lona Plain. Sí, totalmente. Muy grandes. Sí, señor. Nada, oye, es que ha sido a gusto, Julito. ¿Qué te voy a decir yo? Vamos a por la última. Vamos, el último ya, corte. ¿No? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda. Vamos a aprovecharlo. Vale. New Raymond nos ha hecho la última canción de estos 20 años de Nirvana. Ha hecho Something in the Way. Esa misma. Que suene. Vale. Está buscándola, o sea, no pasa nada. Ahora ya cuando la tenga, ya la tengo, levantará el pulgar, ¿no ves? Y para adelante. Pues nada, dale, Julito, Something in the Way. the bridge. The top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. And I'm living off of grass, and I'm drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way. Something in the way, yeah. Underneath the bridge, the top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. And I'm living off of grass, and I'm drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way. Something in the way, yeah. Something in the way. Estamos aquí ya planeando la cogorza que nos vamos a pillar para celebrar más que nada, que acabamos de rematar este homenaje a Nevermind a cargo de un montón de grupos españoles. Y eso, además de la versión de New Raymond, merece un cerrado aplauso, jóvenes. Al otro lado del hilo telefónico, desde la Costa Brava, desde Gerona, San Feliu de Geek Souls, tiene que estar Ramón Rodríguez. Ramón. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estáis? Buenas noches, caballero. Buenas noches. Pues estamos la mar de contentos, como te puedes imaginar. Pues bien, bien, y que saldréis de conversa después, ¿no? A ver, tío, esto no sucede todos los días, esto hay que celebrarlo como está mandado. No preocuparse que cuando te dejes la mandamos. Por aquí, pues cuando eso, vuelvas la mandamos. Nos pillamos otra. O sea, si podemos pillarnos hasta 12, una por cada canción. O sea que no hay problema. Nada, Ramón, lo primero, darte las gracias por haberte lanzado al barro y haber participado en esta historia. Sabes que nos pone la mar de contentos, ¿verdad, Julio? Seguro, él lo sabe. De buena tinta. Ramón. Gracias a vosotros. Ah, vale. Porque además esta canción me hizo mucha ilusión grabarla, aunque está grabada en mi casa, casi no está. Uh-huh. ¿Y por qué te hizo especial ilusión grabar Something in the Way? Bueno, pues la decía la más tranquila. Sí. Y es que soy más fan en realidad del Inútero que no de Nevermind. Sí. ¿Vale? Sí, recuerdo que me lo dijiste cuando te llamamos. Mi padre me regaló el hospital y todo prostrado, con las piernas rotas y tal, y me dejó, pues, con el hermano. Corta. Ramonet, que escucha, es que parece eso, que yo que sé, que te has comido una bolsa de papas fritas así de golpe, tronco, es que te escuchamos fatal, yo no sé, Julito, a ver ahora. El Ramón, si es capaz de colocarse en un sitio más. Es que no hay. Ahí mejor, tío. Ahí mejor, Ramón. Sí, tío. A ver. No. Hola. Hola, sí, hola. Ahí, quieto. Ni te muevas. Qué putada. No, sí. Ahora el qué putada se te ha oído alto y claro. Sigue por ahí, sigue por ahí. Vale, me quedo aquí quieto, ¿eh? Sí, sí. Guay. Un ratino, nada más. Nos estabas diciendo, Ramón, que aunque es un disco que te gusta, te mola más In Utero, y además este, pues creo he intuido ahí entre la conexión así un poco sucia que no te trae buenos recuerdos precisamente, ¿no? Sí, pues eso, que tuve un accidente de moto cuando era jovencito y mi padre me regaló el disco estando ya en el hospital. Entonces, uh-huh. Lo que hacía básicamente en el hospital era escuchar el disco, porque como tenía los brazos rotos y las piernas rotas, pues le decía a mi tía, dale al Digman. Y me ponía los cascos y lo único que podía hacer era escuchar el disco ahí en el repeat y me pasó un mes y medio escuchando el disco ahí, porque no podía hacer ni crucigramas. Al dictado, ¿no? Crucigramas, si acaso al dictado. Exacto. Bueno, ahora vamos, que nos hacemos cargo de que no tengas un buen recuerdo del Dijuni y te agradecemos doblemente el que haya grabado una versión, pese a todo, Ramón. Hace poco estuviste aquí por Madrid, pronto habrá nuevo disco, esta vez vas a sacar un compartido con Frank Ninson y Ricardo Vicente, y además ya estás pergeñando, pensando, grabando tu próximo álbum, que saldrá ya en 2012, ¿no? ¿Todo correcto? Sí, todo correcto. Vale. Y de hecho estoy ahora aquí, pues por eso, porque hemos grabado las 5 primeras canciones, terminamos esta semana del próximo disco New Raymond y en enero vuelvo a grabar las otras 5. Es que es algo que no he hecho nunca, grabar así como dos bloques, ¿no? Que también es, no sé, es interesante, es como más divertido, nos da mucho más tiempo a dedicarle más tiempo a, pues eso, a cada canción. Okay. Bueno, pues la verdad es que tenemos ganas de echárnoslo a las orejas. También hay que decirlo, lo comento porque acabamos de hablar con Miguel Rivera de Maga. También has estado liado en los últimos meses, pues ayudando a producir el nuevo disco de Maga, ¿verdad? Pues que sí. ¿Has podido escuchar ya algo? Sí, sí, está muy chulo, ¿eh? Sí, ha quedado como así muy cañero, ¿no? Ahí. De Maga. Sí, sí, dar cera y pulir cera, tío. Sí, señor. Sí. Ya está bien un poquillo de rock and roll. Ahí ya les tocaba. Sí, sí. Bueno, oye, Ramón, pues nada, que como estás ahí trabajando, como estás liado en Ultramarinos, tampoco te queremos atormentar demasiado. Que tienes que producir. Claro. Exacto, hay que ser productivos. Ramonet, muchísimas gracias, de verdad. De corazón. A vosotros. Hermoso. Para celebrarlo por ahí, a mis adultos tomáis un victorio. Sí, sí, lo que haga falta. Sabes que somos gente de bien y esa suerte nos la llevamos a rajatabla. Sí, sí. Con eso siempre cumplimos, no preocuparse. Muy bien. Un abrazo fuerte. Abrazos. Abrazos. Cuidarse mucho. Bueno, pues, yo qué sé, misión cumplida. ¿Qué puedo decir? Julito, dime algo tú. Porque... Pues que Ramos ha ido. ¿Sí? Se escucha de fondo. A ver si le oye. Baja ahí, tío. La copla, madre mía. Se queda uno así como requete flojo, tronco, después de esto, ¿sabes? Hombre, hemos hecho esfuerzo, pero no tanto como ellos. No le hemos dedicado tantas horas, sí. Imaginamos. Nos ha quitado pocas horas de sueño y no lo hemos pasado requete bien. La experiencia va a valer para intentarlo en el año que viene, que hay unos pocos hijos que cumplen 20 años. Ya te he hecho una lista, mariquita. ¿Cómo eres, Tormento? ¿Cómo eres? En fin, nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a todos los presentes, Josephine, Tobe... Tebo. Usted perdone. Usted perdone, si es que siempre me hago la picha un lío. Las S y las OS, tengo ahí... No sé qué me pasa con ellas. Nada. Se lo perdonamos. Estoy desbordado ya. Juan, Miguel, muchísimas gracias. Javi, Ángela y Cris. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer, gracias, de verdad. Chicos. Muy divertido. Muchas gracias. Que vaya muy bien todo con vuestros grupos, con vuestras canciones, con vuestros conciertos, con vuestras giras, con lo que vaya surgiendo. Que nos tienen para lo que quieran. Que de verdad que ha sido un gustazo, que nos lo habéis puesto súper fácil, súper fácil. Próximo año rotamos, si queréis, hacemos la otra versión y vamos cambiando. Ya veremos, a ver qué se nos ocurre para dentro de un año. Ya os iremos avisando también. Encantado. Ya os iremos avisando. Y nada, que muchas gracias, que lo vamos a dejar con otra de las canciones de Nirvana en versión maquetera. Esta es Breed, se titulaba en tiempos pretéritos Immodium y suena de esta forma, Julio. Muchas gracias por todo a los de la A y a los de la B. Claro. Sí, señor. La semana que viene, pues Dios dirá, ¿no? Y proverá. Ya se verá, ya se verá. Hasta la semana que viene.